¡Pero quién lo hizo, Neumann! Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café y vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Aquí arrancamos Fractura Expuesta en el último programa de este año 2011, programa 406. Sí, 406 del año 2011 será el último. Posteriormente, el próximo jueves ya será 2012, así que arrancaremos una nueva temporada. ¿Cómo va, Germán? Bien, pero con la necesidad de aclarar que el jueves que viene estamos en vivo también, ¿eh? Sí, sí, como estamos hoy también, por supuesto. A veces se confunde el último programa del año con el último programa de la temporada. Nosotros vamos hasta el 17 de enero. ¿17 digo bien? Sí, ahora, sí. 17, no, 19 me parece. Me parece que es 19. Bueno, no sabemos muy bien. El 19. Pero hasta enero vamos a continuar transmitiendo aquí en vivo después. O sea, supuesto, son los tres primeros jueves de enero. Bien. Tiene cuatro jueves, el cuarto ya no estamos acá. Aclarado. Bueno, y hoy tenemos un programa especial. Va a ser un programa en el que vamos a poder escuchar muchas de las producciones que se editaron oficialmente, o mejor dicho, se editaron en 2011 y se presentaron algunas también oficialmente este mismo año y cuyos artistas pasaron acá por los estudios de Fractura Expuesta. Vale, bueno, hacer una manera rimbombante de presentarlo y de jactarnos es: tenemos los tangos del 2011. Bueno, y está bien. Y otra aclaración, o sea, somos el programa de tango que puede musicalizar y darse el gusto de musicalizar con toda obra presentada por lo menos este año con artistas contemporáneos. Pero no solo eso, sino que no estamos diciendo que son los mejores tangos, ¿eh? Sí, esa era la aclaración. Es importante aclararlo eso. O sea, son tangos que se presentaron este 2011 y ustedes en todo caso sacarán sus propias conclusiones, cuál le gusta más, cuál le gusta menos. A lo largo de esta semana hemos tenido una alta participación de muchos oyentes a través de las redes sociales que han dado su parecer. Después vamos a estar compartiendo esos comentarios, porque lógicamente hay muchos que están en nuestra grilla y muchos que no. Y otra aclaración, hay muchos que no están en nuestra grilla porque el programa dura 1 hora 20, además, así que es un programa con una duración finita, de manera que, bueno, no se vuelvan locos si no se escuchan, amigos músicos, que sé que están escuchando en este momento la 530. Bueno, aclarado esos términos, van a no, porque si hay que empezar a golpear, nosotros estamos acá preparados. Listo. Tenemos a Hernán Casares, que es nuestro coordinador de aire, es grandote, él pega como ninguno. Bueno, y además de la música que van a poder escuchar de los discos que han sido presentados aquí en el programa. Por supuesto van a tener la palabra de los artistas, un fragmento de la palabra de los artistas. Eso va a ser la selección de producciones del año 2011. También a lo largo del programa van a poder escuchar algunos audios destacados, de momentos destacados del programa. Pienso, bueno, no voy a adelantar, pero hablamos con Eli Omar hace poco, entre otras cosas. El punto también es, chicos, miren lo que laburamos. También habrá... Y no es un momento para laburar esta fe después de Navidad. Y es, o sea, que quede claro también, guarda. Porque si hay que empezar a repartir, también me prendo yo, y no solo Hernán. Y no me deja. Y el tercer momento del programa serán también algunas ediciones artísticas especiales que hemos desarrollado a lo largo del año. Entonces, es así. Ahí no laburamos, ¿no? O sea, vamos laburamos a escuchar durante todo el año ahí. Música a los artistas, precisamente, que hacen esa música y que pasaron por Fractura Expuesta. Algunos audios destacados del programa y ediciones especiales artísticas que fueron desarrollándose a lo largo del 2011, que termina en dos días, un par de días. Y nosotros arrancamos entonces esta emisión especial. Comes lo que yo tiro. ¿Y cómo te bancas así? ¿No ves que están los niños? Yo me como que al mirar solo veo tu dolor. Veo lentamente te han usado para el mal. Tu deseo es ser más pobre aún que los que te robaron. O más bien matar para llegar a ser tan rico. Por fin iluminaron la piedra de tu amor. Buenos Aires, alma de piedra, nadie nos está esperando. Bebé, que bailan en la calle azul y no es verdad. Eres sanguijuela de la gente que te teme. Lo que no toleras es decencia inteligente. Una sobredosis de amor te mataría. Buenos Aires, alma de piedra, nadie nos está esperando, nena. Creo que bailan en la calle azul y no es verdad. Puedes ser más pobre aunque los que te roban. O más bien matas para llegar a ser tan rico. Corre como pólvora la baba de tu tela. Te cambias bien la cara cuando sube una verdad. Buenos Aires, alma de piedra, nadie nos está esperando. No. Creo ver que bailan en la calle azul y no es verdad. En Fractura Expuesta, lo que están escuchando es a Luis Alberto Spinetta, en este caso haciendo Buenos Aires, Alma de Piedra, y ya estamos inaugurando a partir de acá la marcha antisoretes, así, permíteme decirlo. Perdón, pensé que contra... íbamos a hablar otra cosa. Sí, no, la campaña antisoretes, sobre todo, pero sí. Están ahí en la primera lista la revista Caras y después el... La revista Muy. Sí. Primero Muy. El diario Muy. El diario Muy, sí. Sí, bueno, no hay mucho más que agregar. La verdad que no. No se merecen ser periodistas, así de sencillo. Sí, es muy complicado. O sea, eso no es periodismo. Y bueno, entonces no hablemos de gente que no hace periodismo, hablemos de periodismo. O sea, ellos son... ese tipo de periodismo es periodismo de baja calaña, es de baja estofa, es de mala gente, es de basura. Son las mismas basuras que dicen feliz año en estos momentos. Eso no es ser feliz año. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Recordamos que hoy estamos con una emisión especial de Fractura Expuesta, repasando toda la producción musical del año 2011 vinculada al tango, y a lo largo, algo que quizás no dijimos, van a escuchar muchísima obra nueva. Yo, al menos la selección, claro, que hicimos, prácticamente toda obra prácticamente nueva. Toda es obra contemporánea de artistas que están en el circuito del tango. En el 4382-9327, en el teléfono, ustedes también pueden dejar sus breves mensajes diciendo: para mí el mejor disco de este año o el mejor tango que escuché es ese. Si quieren participar, el teléfono está abierto, siempre por la positiva. Una aclaración, ¿no? O sea, lo que no me gusta me lo guardo, lo que me gusta lo comparto. ¿Empezamos? Dale. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo. Qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Muy bien, arrancamos con la primera selección musical de esta noche en el repaso anual. Bien, ¿arranco yo? Sí. Arrancamos entonces con Los Monos del Infierno, una agrupación que lidera Fabián Adel, el pianista. Y en el audio que van a estar escuchando ustedes, tendrán al artista que habla bajo como los peluqueros. ¿Viste que los peluqueros hablan bajito? No. Bueno, hablan bajito. ¿Cuándo hablan bajito los peluqueros? Están de al lado, de la oreja, te dicen. Sí, puede ser. Ganó Racing. Es factible. Bueno, habla bajito como los peluqueros. Fabián Adel habla sobre su idea de tango actual y su estrategia a la hora de componer música, y después escuchamos, para mi gusto personal, uno de los mejores, y esto sí lo digo, uno de los mejores tangos de este 2011, que se llama No se puede vivir sin queso. Pero escuchemos primero al artista. Creo que el tango está muy ahora influenciado, se globalizó en cierto punto, ¿no? Entonces creo que está más abierto a recibir otras influencias, en ese caso, no sé, en mi caso, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Puede ser el jazz o... Bueno, había algo de clásico ahí, ¿no? Hay un poco de clásico también, que creo que tiene que ver más conmigo, ¿no? En el fondo, cuando te trato de componer, creo que no me gusta de alguna manera clasificar, sino que trato de... Porque ya el hecho de componer ya es un conflicto, entonces encima después hay que clasificarlo, sería, es un parto. Entonces, claro. ¿Qué sé yo? Primero trato de encontrar una buena línea melódica, algo que llegue o con lo que me pueda conectar. Y después por ahí, bueno, si entra en la idea que tenemos con el sexteto, buenísimo. Thank you. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Uno de los momentos destacados del programa fue cuando celebramos el octavo año precisamente de Fractura Expuesta. Y para esa ocasión conversamos no solo con una presencia destacada de la radiofonía argentina, sino también de lo que hace al número 8. Octavo aniversario y el número 8. Yo creo que ya está. Hablamos en ese caso con la siguiente persona. Che Riverito, rey de la tinta, ¿cuál es la fija que hoy vas a cantar? Seguramente en este momento el locutor más antiguo en actividad. Llevo ya 63 años de locutor. Comencé a los 15, voy a cumplir 64 años de locutor. Cada vez que volvía de las vacaciones le decía a mi mujer, me resulta muy tedioso porque yo no juego, entonces dar los resultados. Le dije a mi mujer, le voy a poner música a los números. Rompía la fonética haciendo 3, dubitativo el 6, 6, y estiraba el 1, que también sigue, y el 8. 3, 6, 6, 1, 8. Mire, hay un tango que canta Gardel que se llama El Quinielero. Hoy lo imita el quinielero y en su promesa temprana nos dice que hay vento fresco 3 veces a la semana. Que dice en una parte de la letra una cosa muy curiosa. Dice que la quiniela es industria nacional. No dice industria argentina, Gardel. Dice es industria nacional. Y todavía hay filántropos que nos digan embocar, sabiendo que es juego noble, que es industria nacional. Las felicitaciones por los 8 años de vida. A la cabeza van mi chirona. El sueño de mi vida no es haber sido identificado con el juego, sino con el tango. Estoy encantado con que haya una audición que se ocupa del tango moderno. Yo quiero que me digan, ¿por qué Fractura Expuesta? Me parece fantástico y qué responsabilidad la de ustedes. Creo que lo de ustedes se puede comparar con un pionero de la radiotelefonía que murió hace muchos años, que tenía una audición que se llamaba El Éxito de Cada Orquesta, que fue Julio Jorge Nelson. Yo quiero que me digan, ¿por qué Fractura Expuesta? Seguramente en internet debe estar la historia de él. Es una larga historia. A ver si usted nos permite y nos regala un Fractura Expuesta 8 años en la radio. Fractura Expuesta, 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Nos pueden dejar mensajes en las redes sociales como Facebook, por ejemplo, ahí en Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y nos pueden dejar mensajes como, por ejemplo, Laura González, que proponía para como disco del 2011, que le haya gustado, es Lima Nueva de Narcotango. Uh-huh. Rápidamente le dijimos que no es de este año. Es del año pasado. Claro, la dejamos afuera. Jorge Acuña, para pies cancheritos de Deme la Orquesta Petitera. Gladys Romero, Suerte Negra y Juan Serén. Y Miguel Galante, El Tango Vuelve al Barrio de Cucuz y Moscato. Después seguimos. Otra opción para dejarnos mensajes en otra red social es el Twitter @fracturatango. Allí también nos pueden dejar algún comentario justamente sobre lo de hoy, ¿no? Sobre, para ustedes, ¿cuál es el disco que más les gustó en el año 2011? Bueno, seguimos repasando los discos editados y o presentados oficialmente en este año y cuyos artistas estuvieron visitando el programa a lo largo de todo el 2011. Y en agosto, precisamente, en el programa 378 nos visitó el cantautor Juan Batuone, en este caso presentando lo que fue su nuevo disco titulado Escuchame una cosa. Juan había venido anteriormente al programa a adelantar en vivo algunos temas de lo que iba a ser Escuchame una cosa Bicentenario, así se iba a llamar este disco, pero finalmente terminó llamándose Escuchame una cosa porque salió en el 2011. Claro, y en esta segunda visita que nos hizo Juan,